para exonerarlo, ¿no? Bueno, entonces, la sesión de hoy es una especie de mezcla entre precisamente un ejercicio de recuperación de memoria, es decir, una asamblea que juega con los recuerdos de la gente que vivió diferentes episodios de aquella época y cómo van a dialogar esos recuerdos o cómo pueden dialogar con preguntas que se elaboren desde el presente. Eso está abierto a lo que cada uno y cada una le sugiera, digamos, en el propio momento que seamos capaces de generar aquí. Habría muchísimos hilos de los que tirar, yo voy a sugerir algunos bloques por guiar también un poco el situarnos aquí, sobre todo para gente que no tenga en la cabeza aquella experiencia, pero digamos que está abierto también un poco a lo que genere el propio debate. Tenemos 2 horas, va a haber muchas cosas que se tienen el tintero seguro, pero ya iremos profundizando en ello. Yo creo que merece la pena el encuentro. No sé si esto que voy a decir es muy obvio, pero yo en un día como hoy, a mí generar un encuentro como este, en un espacio como este, en el marco del jardín, me da como... me ensancha un poco el alma. Digamos, ¿no? Los tiempos que corren, el poder generar espacios de autonomía y de pensamiento colectivo, supongo que esto es un pensamiento compartido, así que me produce cierta alegría dentro de esta sesión actual. Bueno, sin hacer una pormenorización de cuál fue la historia de la ocupación madrileña entre 97 y el 2003, sí guiar un poco las intervenciones linealmente en el tiempo, en los 3 hitos fundamentales del laboratorio, que fueron las 3 ocupaciones, la O1, la O2 y la O3, que tienen sus propias características. Lanzo un par de hitos o 3 adscritos, como digo, al marco espaciotemporal de cada una de esas ocupaciones, esperando que compañeros y compañeras que están aquí los vayan recogiendo y vayan lanzando algunas ideas que nos pueden hacer pensar también en algunas prácticas de entonces y en algunas reflexiones de la obra. En el laboratorio 1 se inauguró lo que se conoció como área telemática. Yo voy a hacer esta brevísima presentación y le voy a ceder la palabra a Rosa, que yo creo que nos puede hablar, nos puede introducir un poco más en esta situación del año 97. Como os digo, en el laboratorio 1 se inaugura un espacio que se llama área telemática. Y se inaugura no solo como espacio, sino como una apuesta precisamente de experimentación política. De ahí se pueden tirar muchos hilos también, en esa tensión, como digo, de si los tablas son espacios especialmente técnicos o de elaboración política, pero en el caso hay un momento inaugural que yo creo que es interesante fijar un poco en el tiempo y escribir un poco cómo se produjo, cuáles fueron las agregaciones, qué tipo de gente se acercó ahí, cómo se produjeron los primeros debates que introducían precisamente las cuestiones tecnopolíticas en los marcos de los centros sociales aquí en Madrid. Se produjeron determinados encuentros políticos también en el laboratorio 1 en el que lidiar con la tecnopolítica, precisamente por las condiciones materiales, era muy complicado, pues nos puede parecer muy marcianas o muy anómalas o muy antiguas, incluso si queréis, pero lo que suponía mandar unas actas, por ejemplo, por email en el primer encuentro intercontinental zapatista, ¿no? Pues en la UNO pues se compartía una cuenta de correo y se tenía que ir a una casa para mandar un email, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso puede sentar algunas bases de dónde estamos y de dónde venimos. Del lado 1, además, algunas de estas políticas inaugurales tienen que ver también con los primeros talleres que se hacían para entender cuál es la diferencia entre hardware y software, por ejemplo, o qué es esto de Linux, ¿no? En ese marco del laboratorio 1 podría tirarse un montón de hilos sobre cómo se empieza a pensar la relación entre la autonomía en la red, la relación con el mercado también, la seguridad o las identidades, incluso esa utopía de internet, cómo se concilia la horizontalidad o las desidentidades también. Hay un segundo bloque que tendría que ver con el espacio temporal del lago 2, en el que hay un hito fundamental que es la fundación de Sindominio, que llega hasta el día de hoy, que yo creo que para ir a la puede contar un poco sobre esto. Y hay otra cuestión fundamental también, que es la relación entre el activismo y esto que entonces se conocía como contrainformación, que también es toda la experiencia de la ACP, lo que después sería Inmedia, y que también está actualizado, sabéis que hay un cierre reciente en Alemania, de la Inmedia del sur de Alemania. Y esa tensión precisamente entre apertura y seguridad en una apuesta por la comunicación sin mediación, que era la apuesta de la CP, también puede ser interesante rescatarla desde el tiempo presente, ¿no? En el marco del Lavado 2 también se introdujeron las primeras discusiones sobre copyleft, que era algo que entonces era una palabra que no se conocía, y que creo que estando en un centro social que apuesta por algo que se conoce como los bienes comunes, o los comunes urbanos, creo que hay también un hilo conector directamente entre lo que nos aportan las políticas activistas con las ideas de comunes que manejamos, que tratamos de defender ahora en las ciudades neoliberales. Hay un momento también de pasaje que excede, como digo, a los marcos del centro social, que es cuando se abren hatlabs fuera del marco del centro social. En este caso, como se apuesta por abrir, en el centro de Madrid, el hatlab es el libro, que se llama el 31, hubo otro también en Vallecas, también alguien nos puede hablar de Victorino por aquí. Esto es, el hatlab sale del centro social, yo creo que es algo también en clave a pensar, ¿no? Como que se constituye como dispositivo político propio. Y hay un tercer bloque relacionado con la experiencia del Laboratorio 3, que también fue un salto muy diferencial en la experiencia de los laboratorios, como también el hatlab se reconvirtió, como enteramente el centro social, en un espacio permanente contra la guerra, estamos hablando del año 2003, ahí se generó una radio abierta, dispositivo comunicativo fuerte también, de movilización, también es el tiempo de cuando se crea el Madrid Wireless, que también alguien nos puede hablar de esto, y uno de los hack meetings importantes que se produjo en esta ciudad, que a mí me pareció una cosa absolutamente flipante, no viví el hack meeting del 98, pero sí viví el hack meeting del 2002, que se hizo en el Laboratorio 3, en la calle Amparo. Yo creo que también hay alguna cosa que igual se puede contar de eso. Yo, este es un poco el marco, han salido muchas cosas. Hay un hito, lo estaba comentando antes con Rosu, que a mí me parece fundamental a rescatar en toda la política de activista, que es también esa conversión en cuando se empiezan a crear cooperativas de software libre. Yo creo que es un hilo que merece mucho la pena tirar. No sé si va a dar tiempo a hablarlo aquí, pero es algo que también el caldo de cultivos también se produce en esta época, y creo que es importante porque hay un cambio muy importante en estos 20 años en la relación con el trabajo, y es algo que creo que es importante rastrear políticamente, pero bueno, vamos a llegar hasta donde vamos a llegar, tranquilamente tenemos 2 horas. Yo he lanzado algunas ideas y vamos a ver hasta dónde llegamos. Habrá otros encuentros, estáis todos y todas invitadas a participar. Y si a alguien se le despierta la memoria y le apetece aportar cosas o tiene material de archivo, por favor, que contacte con nosotras y generamos otros encuentros. Voy a dar un dato técnico, que es que la sesión se va a grabar y que tiene que el material que se genere es estrictamente copyleft. No se va a publicar ni subir a una web inmediatamente mañana, pero es posible que estos materiales se utilicen posteriormente, bien por parte del trabajo que estamos haciendo de archivo y recopilación de la memoria del laboratorio, o bien por parte del equipo audiovisuales de la Ingobernable. Si alguien tiene problemas con ser grabado, bueno, que lo diga, o podemos hacer una esquina ciega, digamos, de la grabación, por ejemplo, ahí, y ya está. Pues, si a posteriori dicen que no quiero que lo mío salga, pues por esa parte sin ningún tipo de problema. No sé si me dejo alguna cuestión técnica si me dejo estas, ¿eh? Y con esto arrancamos. Le dejo la palabra a Rosu, que tiene el reto de, digamos, romper el hielo de esta discusión. Le voy a dejar depositado en una habitación del Laboratorio 1 del año 97, concretamente la de Raúl, que no ha podido estar aquí con mucha otra gente. Y vamos a ver hasta dónde. Yo también me reiría, pero el caso es que... Son 20 años... Estupendo poder veros a todos y a todas y poder rememorar de alguna manera aquel tiempo y volver a intentar un poco explorar qué es lo que tratamos de hacer, ¿no? Que en algún sentido yo creo que fue una pequeña proeza, está mal decirlo, pero fue así, y que suponía pues tratar de pensar el mundo tecnológico que, o tan tecnificado o tan implicado por la tecnología que vivimos hoy en día, que en aquel momento no estaba tan, tan claro que iba a ser así, o no había como ese advenimiento, ¿no? de las tecnologías, ¿no? Todavía en el año 97, pensar que ese era un espacio de disputa política, de pensamiento, y en el cual había que explorar otras formas de entender nuestra vida, nuestro cuerpo, ¿no? Y realmente yo creo que, por un lado, había una parte en la cual estábamos como jugando a conocer, a investigar, pues todo lo que era el mundo hacker, ¿no? que desconocíamos por nuestra falta de habilidades y nuestro desconocimiento absoluto de las tecnologías en las cuales estaba creado toda la red en aquel tiempo, que supuso una importante pues, labor de investigación, de trabajo, de pensar que, pues, lo que sé, choice and error, ¿no? O sea, de pensar que no pasaba nada por intentar algo y no conseguirlo y ir avanzando en conocer cada una de esas pequeñas formas en las cuales estaba construida todo aquello, ¿no? Pero además, yo creo que lo que de alguna manera determinó la diferencia de lo que hasta entonces era cómo se había llegado desde las ocupaciones, los movimientos sociales o de la autonomía a Internet, ¿no? Lo que transformó un poco era la idea de pensar ese espacio como un espacio de tener algún tipo de crítica política, de habitarlo de otra forma, no solamente como un pequeño altavoz o un mecanismo de un dispositivo de resonancia, ¿no? Previamente al Labo 1, y de hecho pues muy relacionado con el propio Labo 1, pues ya habían emergido algunas pequeñas iniciativas, ¿no? Relacionadas con Internet y los centros sociales ocupados, ¿no? Sabréis, porque se ha contado muchas veces, ¿no? Que hay una pequeña cuita, ¿no? histórica, y es cuál fue la primera web de un centro social ocupado en el Estado español. Y siempre está el debate si fue el Cine Princesa o la Gintalera, ¿no? Bueno, las personas que, o sea, Alejo, yo y tal, que estábamos un poco detrás de eso, pues de la misma manera que la Gintalera y este desalojo tan, tan importante en la ciudad de Madrid, como el David Castilla, como la 10-15, y que de alguna manera es lo que hace que se llegue al Labo 1, pues nosotros estamos, Alejo y yo estamos un poco en ese torrente, ¿no? Y llegamos ahí pues un poco a encontrarnos con algunas personas que están empezando a trabajar desde su pequeño pues capacidad, ¿no? De pues, montar un par de ordenadores, hacer una pequeña página web, ¿no? Y así es como empieza un poco a juntarse alrededor de una sala minúscula, ¿no? Al lado de la biblioteca que había en el Labo 1, pues a juntarse un grupo de gente pensando en la tecnología, ¿no? Que al fin y al cabo, pues claro, era algo absolutamente pues entre precario y absurdo, es decir, pues precario porque no se podía encender un ordenador hasta que no se encendían las farolas porque no había luz eléctrica. Quizá en los momentos que había un generador porque había un concierto, pues podía haber más capacidad de encender los ordenadores. Y luego, por otro lado, pues absurdo porque pues el Labo, que era un espacio abierto en el cual había, pues, te puedes encontrar en el Labo 1, quiero decir, cualquier tipo de encuentro, ¿no? Sobre pues, si la ocupación era un fin y medio, o sea, estaba brotando en en cualquier circunstancia, ¿no? Pues había una vida tremenda, ¿no? Pues algunas personas pues tratábamos de pensar que a través de las tecnologías pues se podía no solo tener esa resonancia que era la que de alguna manera estaban trabajando los colectivos alrededor de la cooperación internacional de desarrollo y los colectivos de contrainformación, ¿no? Era como, pues bueno, pues tenemos ahora más capacidad, sino como tratar de pensar en otras formas de relacionarse, ¿no? Pero aún así, claro, pues antes yo creo que Ana lo ha dicho, es decir, que había un correo electrónico para todo el centro social, ¿no? O sea, las personas que tenían un correo electrónico propio eran pocas, o no existían. Entonces, bueno, pues la experiencia del Labo 1 yo creo que era una experiencia un poco más de ir indagando, de ir un poco conociendo, ¿no? Ahora hablamos de software libre como algo pues que es conocido en toda la sociedad y de alguna manera yo llevo ya unos cuantos años quejándome, ¿no? Que viene a ser como una especie de... se habla de lo libre o del software libre como un marchamo, pero realmente no hay ninguna trascendencia, claro. Nosotros de alguna manera llegamos al software libre como una necesidad, ¿no? Y también como una búsqueda de decir, bueno, nos reconocemos en unas prácticas que son acordes con la autonomía o con los procesos de prácticas políticas que estamos viviendo, ¿no? En el Labo 1 también representó los primeros momentos en los que se empezaron a leer textos sobre el proyecto GNU o el texto de CopyLab de Izquierdo de Copia de Rion de Stallman, también todos los de Eric Raymond. Era un espacio en el cual pues de encuentro y de acercamiento a las tecnologías, ¿no? Probablemente las personas que éramos un poco más que teníamos un interés un poco más pronunciado sobre esto, pues tratábamos de ir un poco más allá, ¿no? Y yo creo que pensábamos también la posibilidad de buscar una alianza o una manera de trascender del propio espacio, ¿no? Es decir, que yo creo que una de las enseñanzas que luego se volcaron en lo que fue Sinominio, por ejemplo, pues era no pensar, ¿no?, los ordenadores, la tecnología, la red, internet, no pensarla solamente como un mero instrumento, sino también como un espacio pues de tener una capacidad crítica sobre él, también de pensar en una nueva experiencia, ¿no? Igual que un centro social, y muy especialmente el Labo 1, pues permitía tener otra forma de relaciones y permitía también el tratar de pensar en una nueva forma de entender la política, ¿no? Más allá de los esquemas y los paradigmas que han establecido hasta el momento, ¿no? Pues yo creo que intentar en pensar las tecnologías como otro espacio de pensamiento pues era importante, pero había muy poca gente en aquel momento. Lo que sí es verdad es que el Labo 1 pues nos sirvió como, y el área de telemática nos sirvió como pues, la excusa para que un grupo de personas se pudiesen encontrar alrededor de estas inquietudes. Quizá yo creo que la belleza estaba en que éramos gente bastante dispara, ¿no? Y que no teníamos nuestro de dónde veníamos ni nuestra agenda pues no era realmente compartida, ¿no? O sea que podía venir casi desde el antifascismo en aquel momento, ¿no? Desde los colectivos antifas como más clásicos de los 90, tela, hasta la disolución de la política, ¿no? Y creo que pues ese choque pues era un choque muy, muy constructivo, ¿no? Pero evidentemente no era suficiente y creo que requería de algo más, ¿no? Entonces por eso realmente yo creo que uno de los... bueno, han hablado antes de hitos, ¿no? Hay muchos, o hay varios, quiero decir, porque estamos hablando de un proceso que duró en el tiempo. Yo creo que eso es una de las cosas que es curioso, ¿no? Que probablemente lo que siempre podemos decir de los tres laboratorios es que siempre hubo cafeta, minis de cerveza y un área telemática, ¿no? O sea, que eso es algo increíble. Entonces, bueno, en aquel momento siempre al principio, pues hasta que se conformó ya como la área telemática y que se pensó ya como un colectivo, ¿no? Quizá era realmente, además, lo más bonito es que era como una propia anomalía dentro del centro social, ¿no? Porque no, a la vez el laboratorio estaba hablando de la disolución de la política y precisamente de la disolución de esa idea de las identidades, ¿no? De identificarte con un grupo, ¿no? Y fue precisamente lo que marcó el laboratorio, ¿no? Como su presencia, ¿no? En el momento de por las ocupaciones, ¿no? Era esa manera de no generar un colectivo, ¿no? Como podían ser otras ocupaciones, ¿no? De esa idea de pertenencia, sino esa idea de estar, de construir a partir de, pues eso, del vacío y todo eso. Pues precisamente el laboratorio en aquel momento, en el lab 1, sí generó esa idea de tener un pequeño colectivo, sí fue la idea de viajar a Italia y todo eso, pero el primer hito, y que yo creo que fue el más significativo, fue después de que, como bueno, las personas que conocéis un poco cuál fue cómo funcionó el lab 1, ¿no? Y hubo un momento en el que estuvo en una verdadera crisis, una crisis en la cual hubo riesgo por la vida de las personas, por el propio proceso en sí, en el cual estaba la violencia, ¿no? Atravesaba el centro social. Fue un momento muy de unión de la gente y de pensar un poco, bueno, pues, en una nueva forma de entender el espacio. Y de todo aquello se salió, más o menos, se salvó la jugada, de una manera casi, pues, inesperada, ¿no? Después de la gran tensión que había, pero el caso está en que se pensó, bueno, pues vamos a hacer algo para pensar que cómo hemos llegado aquí y pensar también un poco, pues, en la ciudad, en un sitio metropolitano, y se hicieron muchas mesas, ¿no? Muchas mesas que podéis imaginar de lo que podría ir. Quizás lo más extraño es que se hizo una mesa, un grupo alrededor de las tecnologías. Y creo que ese fue, para mí, es un granito. Conseguimos que viniese gente de Barcelona, alguna gente también de Zaragoza, y ese fue como el primer momento en el cual ya empezamos a pensar en algo más, ¿no? En trascender un poco la idea de pequeños colectivos o grupos que piensan en las tecnologías, sino en buscar, bueno, tenemos que encontrar un espacio en Internet que nos sirva, ¿no? La verdad es que, bueno, como decía antes Ana, pues yo creo que cada uno de los labos tiene momentos muy diferenciados, pero yo creo que lo que de alguna forma sí que une a todos es sin dominio. Sin dominio luego, pues es, de alguna manera tiene más relación con el labo 2, fundamentalmente porque una vez que se llega al labo 2, pasamos un momento en el cual la gente que estábamos en la era telemática buscamos cómo generar alianzas con colectivos, con gente que de alguna manera estén interesadas en pensar en las tecnologías desde una perspectiva política, y no era nada fácil porque de alguna manera seguía habiendo esta idea tan utilitarista de las tecnologías, tan de herramienta, ¿no? Y aún así, pues, pensamos que la mejor manera de poder llegar a tener cierta capacidad de ampliar nuestro horizonte y de buscar, pues, generar un espacio más importante, pues era trabajar con la gente que estaba dentro de la red de contrainformación, ¿no? Entonces, en el Labo 2 se hizo los terceros o cuartos encuentros de contrainformación de todo el Estado, en el cual estaba El Mundo, Radio Libres, una cantidad de periódicos, fanzines y colectivos de contrainformación, y ahí conseguimos meter, es decir, hicimos un poco la 14-15, es decir, dijimos, bueno, pues hacen el Labo 2, nosotros colaboramos en la organización, que la verdad es que fue un evento muy grande para la capacidad que tenía el Labo 2, y a la vez, pues, dijimos, bueno, pero vamos a meter una mesa, un espacio de encuentro alrededor de las tecnologías, ¿no? Ahí creo que fue, ese segundo momento sí que fue más directamente relacionado con la fundación de ese dominio. Ahí sí que tuvimos claro que la autonomía, los movimientos sociales de base relacionados con los centros sociales autogestionados y ocupados, pues iban a buscar tener una presencia en internet, pero que no fuese una presencia de cualquier modo, que no fuese una presencia de tener una página web, sino que fuese una presencia también de construcción, de pensar qué consecuencias tenía todo aquello. Y de alguna manera, a una frase a la que es, o una idea a la que siempre me he remitido, ¿no? O sea, no queríamos estar en la red, sino que queríamos construir la red, ¿no? En aquel momento, algunas de las personas que estábamos, tanto en el lago como en la era telemática, pues colaborábamos o participábamos en el Nodo 50, hasta aquel entonces era un espacio abierto, y con grandes diferencias, pues pudimos mantener esa capacidad de participar en un espacio y otro. Y de hecho, sin dominio, que todavía en aquel momento no tenía nombre, se pensó como un espacio autónomo dentro del nodo. De alguna manera estoy contando esto porque, pues, tal y como lo propuso Ana, pues el área de telemática y el laboratorio, yo creo que está muy, muy relacionado con sin dominio, ¿no? O sea, es decir, que sin dominio ha llegado a ser lo que ha sido y ha permanecido siendo lo que es hoy en día, yo creo, porque tiene mucho del laboratorio, ¿no? De esa idea de la falta de gente prescindible, de que, bueno, pues hay una ruptura absoluta, ¿no? Entre los que, las personas que construyen y que mantienen el espacio, con las que de alguna manera simplemente usan el servicio, ¿no? Sino que, bueno, pues hay que implicarse de algún modo. Precisamente yo creo que ese estado de absoluta precariedad y estado de casi estar al borde del precipicio que vive desde hace años, pues viene en una gran medida de ahí, ¿no? El centro social, si no hay nadie que tire para adelante, si no hay esa energía, ese corazón que de alguna forma lo ponga otra vez en marcha y haga que se resurja, pues al final pues, las lámparas no tienen bombillas y el suelo está sucio, ¿no? Es una de alguna manera es llevar la autogestión pues hasta las últimas consecuencias. La verdad es que ya como me he emocionado tanto al principio, he perdido un poco la estructura de lo que quería hablar. Pero bueno, antes de que sea una ronda, que yo creo que va a ser lo más interesante, me daré otro paso para hablar del Labo 3 y un poco de lo que la diferencia que creo que tiene de alguna manera el Labo 3 desde la perspectiva del área telemática, ¿no? Yo creo que es otro momento también de construcción, una vez que ya sin dominio se ha puesto en marcha, ¿no? No sé si todas las personas saben aquí que la máquina de sin dominio, la primera máquina que se llamaba Fanelli como aquel libertario italiano que vino del reino de España en aquel momento, ¿no? A alfabetizar a la gente y lo hacía utilizando el texto de la Primera Internacional, ¿no? Y bueno, pues el caso es que esa máquina se puso en un servidor de proveedor de servicios en Bilbao. Y luego, bueno, cuando se llega al Labo 3, creo que el momento es totalmente diferente. Es un momento en el cual pues, se daba por hecho que tenía que haber un espacio de experimentación con las tecnologías, pero ya todo había cambiado de alguna forma. Había cambiado sobre todo porque ya existía el cielito lindo, poco lo que quería decir Ana antes, ¿no? Es decir, que en el 2001, cuando se hace el segundo Hack Meeting en Bilbao, pues una de las grandes arrojos de energía que había, pues claro, la gente que se había involucrado en el Hack Meeting de Barcelona, luego en el de Bilbao, pues había ya congregado un espacio de gente de lo que ya se podría llamar factivismo, que hasta entonces quizá no existía, y que era una gente muy diversa y que tenía necesidades de, ¿no? O sea, siempre un poco contraparadigmático, es decir, la idea esta de, del hacker, ¿no? Imberbe y lleno de granos en su casa, ¿no? Que en realidad pues, se rompía con el deseo de la gente de estar junta, ¿no? O sea, de estar todo el día con los ordenadores, con la tecnología, pero a la vez de estar juntos, pensar, hacer cosas. Entonces yo creo que eso era un poco lo que ya, de alguna manera, pues en el 2001, cuando yo no estuve, pero cuando todas las personas que estuvisteis vinisteis, ¿no? Pues se planteó la idea de hacer un Hack Lab en Madrid, ¿no? Yo creo que el Labo 3 estaba muy, muy contaminado por esa idea y sobre todo pues, muy contaminado también pues, con otra gente que andaba por ahí pues, investigando con nuevas posibilidades de la red y de las tecnologías, ¿no? Y que estaba montando antenas por los tejados como Madrid Wireless, ¿no? Y que necesitaban un espacio y que de alguna manera pues, hubo una contaminación propia, ¿no? Y que pues, terminó de alguna manera como todo estallando con las luchas contra la guerra, ¿no? Con la primera, bueno, con la gran huelga general que hubo, ¿no? En el 2002, luego las luchas contra la guerra de Irak, y que hizo pues, de todo el centro social un espacio de encuentro, de pensamiento y de lucha contra la guerra, y desde luego pues, hizo que la área telemática pues, se convirtiese muy en consonancia con lo que había sido los media centers, ¿no? De todas las contracumbres antiglobalización que había habido desde el año 2000 en Praga, ¿no? Pues un poco pues, un espacio permanente, ¿no? Con la radio, con todo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es, por decir algunas cosas, de la red telemática, esas son las tres frases que me salen y que, y claro, viendo tanta gente que hay, pues luego en la conversación ya vamos sacando otras cosas, ¿no? Luego estamos ahí en toda la precariedad. El Labo 2, que digamos es como un salto adelante, intentamos montar una agencia de noticias, la ACP, que supondría un salto adelante respecto a todas las agencias de noticias que había, porque era publicación directa de la gente que hasta ese momento la publicación directa era, no me acuerdo cómo se llamaba la agencia de noticias que había, UPA, que era como un contestador automático, tú llamabas, se dejaba el mensaje en un contestador automático, había una edición de esa noticia y si convenía, pues se ponía luego, esa noticia se pasaba por el team, ¿no? Entonces era el antecedente de dar la voz a todo el mundo que participaba en las movidas, ¿no? Con internet pues era mucho más potente, ¿no? Porque era, lo que quisimos hacer con la ACP fue que tú directamente escribías y se publicaba directamente, con lo cual se eliminaba toda edición, ¿no? Nosotros no queríamos editar los contenidos. Luego eso tuvo una serie de problemas que se empezaron a reivindicar, pues, actos ilegales, ¿no? De cócteles y cosas así. Entonces, pues, dormimos con tres cosas. Nos hicimos pasar por tías nosotros. Y a ellos les sentó fatal. Pero claro, ahí lo que había, por, aunque sea anecdótico, lo que había, pues, era un deseo de jugar con la identidad de género, etcétera, ¿no? Y de utilizar la internet y las tecnologías como campo de acción política, ¿vale? Que era muy diferente a como, por ejemplo, como se lo planteaba en la 250, ¿no? Que era el otro polo, o el polo que había en ese momento que trabajaba con las tecnologías. Muy incipiente, porque ya digo que nadie tenía ordenador, nadie, o sea, hace nada, hace 20 años, y no tenía nada que ver con lo que es ahora. Entonces había como la visión, ¿no? 250, en el cual también participé, ¿no? Porque yo estaba ahí, pero Marga, Rosu, Miquel, o sea, la gente participaba en la 250, la gente que luego montó Sin Dominio, esa gente que participaba, pero la visión principal dentro de la 250 era como que en una desconfianza entre las tecnologías. Es decir, nos han venido las tecnologías que son de los poderosos, quienes las tienen son los ricos, y lo que tenemos que hacer tienes como un cierto paternalismo hacia los colectivos, hacia los zapatistas. Entonces, nosotros pues les ayudamos a que entiendan esto, o sea, una alfabetización, ¿no? Fonelip, pues, quizás vaya por ahí, ¿no? Un alfabetizar a la gente, explicarle cómo es la cosa. Y la visión que tenía la gente que estaba en el lago, pues eso, Marga Rosso, Níquel, Alejo, tal, pues la visión que tenían era, no había paternalismo, era, ahora, quien no sepa manejar esto, o sea, es una alfabetización pura y dura. Va a haber que saber hablar en ese lenguaje. No es que yo te explique a ti cómo tienes que usar un correo electrónico, sino que tenemos que experimentar juntos, a ver cómo usamos, yo que sé más o menos, tal, cómo utilizarlo para cómo dar la vuelta o cómo buscar los límites de que nos pone la realidad, ¿no? O sea, bueno, hacer acción política dentro de eso. Y eso no fue, no era simplemente una diferencia teórica, fue una diferencia muy dura. Ahí hubo una ruptura, en un momento, como ha dicho Rosu, intentamos montar un área autónoma dentro del servidor de Nodo 50, eso se estuvo valorando y al final el Nodo 50, que había, estabais gente trabajando, tú estabas trabajando en Nodo 50. Entonces, al final, dentro del Nodo 50, lo estuvieron valorando, se acojonaron o se asustaron, y decidieron que no nos dejaban ese espacio de disco. ¿Por qué? Porque veían el ordenador como una materia valiosa y como tenían miedo, ¿no? Que de repente le rompieran la máquina de estos. Y entonces, digamos que nuestro punto de vista era justo el contrario. O sea, era, vamos a experimentar con esto y llevarlo hasta donde llegue y si se rompe, pues ya hacemos otra. Pero vamos, no se va a romper. Y entonces hubo una ruptura muy fuerte. De hecho, Marga escribió un texto que en aquella época era muy interesante, que era una salida del Nodo 50 y que os acordaréis gente de aquí. Y eso se vivió, fue una ruptura muy dura, ¿no? Fue un enfrentamiento político, una ruptura política. Entonces, porque era una visión muy diferente de cómo afrontar esto, ¿no? Digamos, desde mi punto de vista, la otra era paternalista y la nuestra era. O sea, la fuente de financiación del Nodo 50, por ejemplo, era las cuotas que pagaba la gente por tener un correo y tener derecho a conectarse, ¿no? Era conexión, era sentir un buen correo, ¿no? La cuenta, no me acuerdo. ¿Eh? Era correo y alojamiento. Conexión también, conexión. Conexión, porque tenía cuenta. Entonces, cuando abrimos el Nodo, o sea, lo que decíamos, bueno, lo que decíais vosotros, que yo decía que sí, era que todo el mundo tenía que tener derecho a cuenta, alojamiento, o sea, que no, que eso era como aprender a leer y a escribir, que no se podía limitar eso. El tiempo nos dio la razón, ¿no? Os dio la razón, en el sentido de que ahora, pues, una cuenta te la da cualquiera y tal. Claro, bueno, pero es que fuera que hubiera una maldad por parte del Nodo 50, ni muchísimo menos, no sé si hay gente aquí en el Nodo 50, simplemente que tenían un concepto diferente, ¿no? Y entonces, claro, si pensábamos que había que dar acceso a todo el mundo y tal, no sé qué, nos cargábamos la fuente de financiación también, o sea, era radicalmente contrario. Y entonces, digamos que su idea era, como unos expertos manejan la máquina, precisamente porque hay otra. O sea, el sentido paternalista es ese, ¿no? Hay unos expertos que manejan la máquina y se lo explican a los que lo saben. Y aquí lo que intentábamos era esa la diferente, ¿no? Bueno, para no tener ni idea del tema. O sea, en realidad, que quede claro que nos hicieron un favor. O sea, fue un conflicto. Exactamente, los archivos mineros han día montado. Y en lo personal, porque fue también muy de bien, pero realmente ese conflicto permitió que hubiese una construcción política alrededor de la tecnología que probablemente no hubiésemos sido capaces de llevarla a cabo si no hubiésemos tenido enfrente ese muro que nos pusieron, esa manera de decirnos, bueno, por aquí no se puede, ¿no? Porque de hecho estaba hablando antes con Alejo y en un momento dado, o sea, se planteaba de una manera muy naif, ¿no? Bueno, pues hacemos un espacio aquí y la gente que pague la cuota no 50, pero que esté dentro de, ¿no?, de este espacio autónomo en el que vamos a pensar qué hacer. Y bueno, cuando ya se bloquea, claro, pues ahí es donde nos enfrentamos, donde surge de alguna manera, donde se aterriza claramente esa idea de vamos a romper con la idea de cliente-servidor, ¿no? Eso que luego se habló tanto y tal, ¿no? Y que realmente no estuviese determinada la relación del uso de las tecnologías con la prestación de un servicio, ¿no? Eso que tristemente ha llegado a nuestros días, al mundo de hoy, por eso yo creo que es importante la conversación, ha llegado con el todo gratis. Es decir, la diferencia que creo que ponía encima de la mesa sin dominio en aquel momento y lo que supone hoy tener una cuenta en Gmail o en Instagram o cualquier servicio que os podáis imaginar en el cual están jugando con vuestros datos, la gran diferencia está en que uno era un espacio autogestionado en el cual decía, bueno, no vamos a pedirle a nadie que ponga su dinero o que tenga que tener más o menos dinero para poder participar, tener capacidad, tener acceso a los recursos que compartimos entre todas nosotras. Buscaremos el modo para que esos recursos puedan existir, ¿no? Que en aquel momento pues, a veces era simplemente tener un ordenador y una conexión. La diferencia está en que se nos ha vendido un poco esa idea, se nos ha transformado en este mundo en el que vivimos del todo gratis, pero que no es gratis porque realmente hay detrás un uso comercial de nuestra vida, de nuestra forma de entender el mundo, ¿no? De nuestro consumo, de nuestras apetencias y nuestros deseos, ¿no? Pero realmente yo creo que, o sea, toda la gente que estaba en el nodo aquel momento y que se equivocaron, porque realmente luego lo han podido reconocer con su propia trayectoria, realmente fue el acicate que hizo que pudiésemos de verdad darle una vuelta más a aquello, ¿no? De verdad pensar en más autonomía, de verdad pensar en más desintermediación y que de alguna manera nos obligó a las personas que estábamos, como más concretamente en Madrid, que éramos que estábamos luchando por ese espacio autónomo en la red, nos obligó a buscar alianzas fuertes en Barcelona, buscarlas también por Andalucía, en aquella famosa furgoneta en la que nos fuimos a hacer charlas de alfabetización, ¿no? Y que fue realmente, yo creo, lo que nos empujó a buscar esa construcción colectiva, ¿no? Que luego ha sido sin dominio, ¿no? O sea que gracias al 950. Lo hace también otro conflicto, ¿no? Cuando nos encontramos en 950, que no tenía cabida nuestra forma de hacer política, y nos obligó a pensar en si podía, entonces, como dices tú, ¿no? Entonces establecimos muchas alianzas, muchas de ellas en Barcelona, que era el otro pueblo donde había más gente interesada por esto. Y una de las primeras acciones políticas fuertes, aparte de montar un servidor, fue montar lo que explicaba antes, que se ponía la agencia de noticias en construcción permanente, ¿no? Agencia en construcción permanente. Entonces, que suponía una renovación también de todo lo que había sido. O sea, poníamos en duda el concepto de contrainformación y queríamos crear información y no contrainformación, ¿no? No información en contra de los media, sino información propia que fuera capaz de generar, etc. Y tenía mucho que ver con lo que fue la ocupación de, sobre todo del Labo 1, del Labo 1. Labo 1 fue abrir la puerta y decir, aquí está el espacio, que lo social prolifere, ¿no? De una forma muy ingenua y que luego nos dio muchos problemas, pero de una forma también muy interesante. Y con la CP fue un poco eso, ¿no? Dimos la posibilidad de que todo el mundo publicara sus noticias. Empezaba a surgir pues, el problema este que os he contado antes, de grupos afines a grupos terroristas o penados y tal, pues empezaron a reivindicar cosas como ser más de izquierdas de lo que éramos allí y tal. Entonces tuvimos que tomar una serie de precauciones para no poner en peligro nuestra, que no nos encarcelaran, vamos, que no nos cayeran marrones. Y bueno, pues intentamos pintar con autoincumbaciones de forma muy parecida como habíamos hecho la ocupación, la sin dominio, ¿no? Y eso también supuso una ruptura, porque digamos que las alianzas que habíamos hecho con la gente de Barcelona para crear sin dominio, comprar la máquina y montarla y llevarla conjuntamente, en buena parte tenía mucho que ver con una de las utopías de eso, era esto de la contrainformación libre y tal. Y entonces cuando tuvimos que cerrar la puerta de la CP y empezar a editar nuevos posts en vez de darlos en abierto según llegaban. Ahí también tuvimos conflictos y también hubo lucha política, digamos, y desafecto, y hubo rupturas dentro de ese dominio con eso, ¿no? O sea que luego todo esto surge del conflicto y el conflicto es lo que te va formando, ¿no? Entonces, curiosamente, ese cerrón, digamos, hacia lo social, lo habíamos hecho en el espacio físico, porque eso ya estábamos en el lago 2. O sea, en el lago 1 hicimos una apertura física a lo social y luego en internet lo cerramos un poco más en dominio en el lago 2, que ya nos habíamos cerrado físicamente a lo social. ¿Por qué? ¿Y a quién? ¿No? Quiero decir que es algo que me parece relativamente pertinente todavía a día de hoy. Creo que por un lado es la misma pregunta de por qué hemos hecho el mitin de la Ingobernable y no hemos ido al Ayuntamiento de Madrid y le hemos pedido que nos ceda un espacio para hacer el mitin. O sea, y cuando nos planteamos la autogestión nos lo planteamos a muchos niveles. Pero también creo que tienes razón en que cuando surgió Sin Dominio había todo un interés en el empoderamiento digital, había unas ganas dentro de los movimientos sociales de entender qué era todo eso de internet y de la tecnología que le rodeaba, y a día de hoy no lo veo tanto. Creo que la mayoría de los nuevos movimientos ven la tecnología como un tema utilitarista sin ningún interés de entender qué hay detrás. Lo estoy diciendo como casi poniéndole un valor negativo, pero no tengo muy claro que tenga un valor negativo. O sea, yo soy muy utilitarista en muchas cosas y no me involucro tanto, por ejemplo, en el colectivo de bicis local, aunque tengo una bici y a veces pago porque me reparen la bici. Entonces, ¿es bueno o malo una cosa o la otra? No lo sé. Vale, yo justo me he sorprendido en la última para no seguir ando pensando desde hace tiempo. Que es un, o sea, lo tiro de una perspectiva un poco más pesimista que las dos últimas intervenciones, y lo tiro aquí en esta, en un cierto optimismo ontológico casi, ¿no? Como una cosa esencialmente optimista, que creo que hoy día está puesta un poco en cuestión. No sé si voy a saber armar esta pregunta que me hago, pero lo voy a intentar. La cuestión es que, y en realidad es una pregunta para la gente que vivisteis en el área telemática del lago, o la gente que lleváis 20 años metidas en esta historia. La cuestión es que hace 20 años, igual que hace 30, como que estaba muy clara la potencia emancipatoria, no de las nuevas tecnologías, sino del software libre, ¿no? Que era como una cosa que había llegado a darnos una herramienta de emancipación radical y al alcance de cualquiera, que podía permitir hacer cosas que jamás habíamos imaginado, junto con la red, ¿no? Con la red que era neutral y que era, tenía unas ciertas características. Entonces, ese fenómeno que nombraba el compañero, de como que ese cambio de chip, ¿no? A mí me preocupa mucho, porque además creo que es una cuestión que no nombramos y que tiene que ver con una cierta crisis del, no diré del software libre como tal, que es un negocio bollante, pero sí de las posibilidades emancipatorias de software libre. Es decir, hace unos años, hace 20 años, hace 15 años, el software libre ponía en jaque todo el sistema capitalista, bueno, tenía como esa vocación y esa posibilidad, y hoy día, con el, digamos, el cierre del mapa que supone Google y que suponen las grandes empresas tecnológicas que usan el software libre, ya no para no hacer el mal, sino incluso para hacer el mal, ¿dónde nos deja ese cierre del mapa a la gente que creíamos o que creemos en la posibilidad emancipatoria del software libre? Es decir, la pregunta para la gente que habéis estado en la era telemática del lago es cómo sentís, cómo percibís ese cambio de paradigma hoy día en que el software libre es una opción más en el mercado, por decirlo así, y que además Internet ya no es neutral y que las posibilidades emancipatorias a través de la tecnología están mucho más acotadas que antes. Permitidme, estoy exagerando un poco el pesimismo para provocar un poco ver cómo lo veis la gente que había estado en ese ámbito, ¿no? O sea, ¿qué sucede hoy día cuando en realidad tú, cualquiera, Leticia, la reina, puede instalarse Linux en un ordenador y eso no cambia el mundo en absoluto, ¿no? Cuando instalábamos Linux hace 10 años, de alguna manera había un giro de los acontecimientos inesperados, ¿no? Donde nos emancipábamos de Windows, ¿no? ¿Cómo se aterriza eso hoy? Me parece preocupante el hecho de que no nos preguntemos en el Hub Meeting qué sucede con el software libre, con ese mito, con esa especie de tótem alrededor del que bailamos, qué está pasando, ¿no? ¿Cómo lo leemos? Y sobre todo, ¿cómo lo leemos en esta charla que tiene que ver con esta cosa histórica y que compañeros y compañeras nos han contado cosas de hace un montón de años, que es interesante escucharlas, pero ¿cómo proyectamos esto hacia el futuro? ¿Qué significado tiene, ¿no? ese cambio de paradigma? No sé si soy capaz de ponerlo en pie, pero un poco creo que se entiende la pregunta, ¿no? Yo me hago también esa pregunta. a ver si puedo explicar un poco la cuestión, ¿no? Lo que a mí me parece haber vivido en el laboratorio 1 y en el área telemática fue una sintonía milagrosa, podríamos decir, ¿no? Que ocurrió entre la actitud hacker y la manera como los movimientos de emancipatorios identificaban su problema en ese momento, que es lo que ha explicado Habucker, ¿no? Entonces, a mi entender, los momentos emancipatorios de ese momento, ¿no? La insumisión, se percibía, o sea, no digo masivamente toda la sociedad, ¿no? Pero sino esas partes sensibles de la sociedad que están detectando el problema y por dónde va la, y por dónde hay que abrir. Una vida asfixiada y con unos muros muy altos que te están metiendo en una prisión. Y tu vida está en una prisión, ¿no? Entonces hay que tirar el muro. O sea, la prisión es, voy a tener que ir a la mili, voy a tener que tener la misma profesión que mi padre, voy a tener que vivir en esta ciudad toda la vida, ¿no? Como esa sensación de que me falta aire para hacer una vida, ¿no? Es que no voy a tener una vida. Y entonces había que tirar el muro. Tirar el muro era la patada a la puerta para ocupar, o la insumisión, o la autoinculpación y todo eso. Y ese tirar el muro, que es como superar los límites, ¿no? No quiero aceptar el límite de mi vida, ¿no? Estudiar así, vivir así, es la actitud hacker. Es lo que teníamos en tecnologías como la actitud hacker, que es la superación del límite, es lo tecnológico, ¿no? Tengo la... ¿Esto cómo funciona? Pues voy a llevarlo más allá. Entonces, para yo creo cualquier cosa, ¿no? Una antena, voy a hacer que llegue más lejos, una conexión, un programa, lo que sea. Esa actitud hacker que te lleva a decir, bueno, sí, pero para llevarlo más allá he de destripar la caja negra, he de entender cómo funciona, para entender cuál es el límite, por qué la antena no llega a tantos metros, ¿no? Lo de entender. Y ese destripar la caja negra para superar el límite es lo que te da el software libre. Entonces, todo eso, digamos que se armoniza y se entonces, gente que está superando los límites en música o en creaciones artísticas o en formas de vida, se habla en el mismo lenguaje que la actitud hacker. Y eso, para mí, es el área telemática en un centro social ocupado, que es como eso, como esa sintonía. Ahora bien, a mí me parece que ahora, que es a 20 años, se han caído las Torres Gemelas, se ha caído el muro de Berlín y mil cosas, a mí me parece que los movimientos emancipatorios no describirían su problema como la necesidad de romper el límite, me parece a mí. Es otra cosa, si ahora nos ponemos a preguntar cuál es el problema de nuestra vida, más bien es que estás en un mundo desterritorializado, ¿no? Sin, lleno de opciones que ninguna te llena, pero no creo que pudiéramos identificar realmente que nuestra vida está asfixiada por unos límites, por unas puertas o unos muros que hay que derribar. Entonces, por eso la actitud hacker, digamos que está, pero suelta, está separada y eso lo puedes ver como una pérdida, nostálgicamente, pero es una realidad. Digamos, yo no sé, intento aceptarlo porque es que si no. Entonces, lo hacker sigue siendo imprescindible, esa es la cuestión, por eso está, es imprescindible, pero no habla del futuro. O sea, no, para mí el problema de ahora sería más parecido a una página en blanco, a que no sabes por dónde tirar, a que no identificas bien el territorio, que quizá otra correspondería a otro tipo de creatividad. Por ejemplo, en el referéndum, que no ha sido referéndum, que no sabemos si ha sido o no, en Cataluña, lo hacker es imprescindible, porque el censo único, es tener las webs activas, que la operativa esté, es imprescindible. Pero yo creo que no pondríamos ahí el peso de lo que ha sido esa expresión de creatividad social. Yo creo que miraríamos muchas más otras cosas que han ocurrido que nos parecerían más impresionantes que eso, que es imprescindible, pero no habla ahora mismo de una utopía hacia un mundo mejor. Y por eso yo creo que estás, se ha quedado como solo, como suelto, sin conexión con la burbuja. Sí, pero que sigue siendo necesario. Esa es un poco la paradoja, ¿no? Es que sin tecnología ahora mismo no vas a ninguna parte. Y el software libre sigue siendo necesario. Yo, hay una nota cerquita, la primera parte solo críticas. Críticos de la tecnología. La tecnología es el último tentáculo del poder. La tecnología es la comunicación, un poco lo que has explicado, Jabo, ¿no? Entonces, digamos que verlo de otra manera no fue una cosa que estuviera dada, ni mucho menos. Hizo falta esos conflictos, esas rupturas, para ver, digamos que un poco el lema de Indymedia, que es la experiencia en la que yo participé, ¿no? No odies a los medias, vuélvete los media, ¿no? Don't hate the media, become the media. Pues eso supuso para todos nosotros una gran ruptura, que era salir de una posición crítica, anti, pero reactiva con respecto a las tecnologías, a verla, digamos, como eso, como un mundo que construir, ¿no? Y hace igual 15 años una reunión como esta hubiera empezado que todo el mundo hubiera apagado los móviles. Apagando los móviles, ¿no? Porque era la manera en la que estábamos siendo vigilados. La tecnología era el modo en el que se nos estaba controlando, ¿no? Entonces, digamos, simplemente, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Marta, pero que no fue en absoluto algo que estuviera ahí dado. Hizo falta como toda una energía desafiante, y en primer lugar hacia nosotros mismos, para romper como esquemas mentales y socializar otra idea de la tecnología, en la cual era importante no solamente como un nuevo canal de contenido, sino como un mundo a construir. Por ejemplo, no mandar .doc, te regañaban los hackers en las listas y lo hacías, la net etiqueta, es decir, tenemos que cuidar el mundo, la ecología que nos estamos dando. Es decir, que era un espacio de vida y por lo tanto a construir, y no solo un canal. Pero esto no era una idea dada, no estaba ahí desde el principio. Hizo falta, digamos, mucha energía y mucha ruptura y también conflictos, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, con lo que decía antes, realmente hay una diferencia muy grande, y es que, volviendo un poco a la metáfora de Fanelli, ¿no? Es decir, en aquel momento realmente era posible tratar de buscar esa manera de habitar la tecnología, habitar la red de otra forma, de tratar de pensar en vamos a ser la red, no a surtirnos solo de ella, era de alguna manera fácil porque, claro, es que no existía en el ámbito de los movimientos, en el ámbito de la autonomía, en el ámbito de los centros sociales o en el ámbito de la izquierda radical, como lo queréis llamar, no existía ninguna pequeña participación, ¿no?, en ese espacio. Podíamos parecer locos, todas aquellas personas que hablábamos del advenimiento, del mundo que iba a llegar y todo eso, pero lo que sí era cierto es que esa alfabetización, esa manera de entender esto como algo diferente, se podía hacer a la vez. Estaba el Nodo 50, estaban aquellos espacios también, porque el Nodo 50 era uno de varios, es decir, esta idea de entender pues las tecnologías como un servicio y también como pues dar voz a los sin voz, ¿no?, y todo eso. Pero hoy en día es imposible mantener esa perspectiva porque realmente la tecnología ya está ahí. Es decir, tú es un espacio en el que ya se da de por sí. Entonces, generar ese espíritu crítico y esa manera de entenderla de otra forma, ahora me parece que es casi muchísimo más complicado que antes. También porque se ha roto esa idea de que tenga un coste la tecnología, ¿no? Es decir, que la ruptura del precio y de que puedas alcanzarla de cualquier modo, pues también hace que no la valores. No entiendes realmente cómo está construida, no has entendido qué es lo que tiene detrás, entonces pues te da igual, ¿no? Ya asumes que es como cualquier otra de las cuestiones del capitalismo que subsumen tu vida y no le das más, mayor importancia, ¿no? Entonces, ¿cómo generar realmente hoy en día una perspectiva crítica y un espacio de pensamiento verdaderamente radical dentro de la tecnología? Quizá hoy es más difícil que antes, aunque parezca contradictorio con lo que hemos estado diciendo, porque realmente implica que la gente, en términos generales, se acerca a la tecnología como algo propio, no como algo de lo cual se le ha despojado, ¿no? Es un conocimiento que parece que viene de grandes corporaciones, cuando en realidad precisamente todo ese mundo tan tecnificado del que vivimos está sostenido por pequeñas tecnologías, pequeños dispositivos que luego al final son software libre, son una pequeña librería generada por un grupo de gente o son de un laboratorio que pertenece a una gran corporación, pero es open source, ¿no? Pero la manera en la que vivimos este mundo tan tecnificado, las tecnologías en términos generales, es una manera totalmente despojada de ese conocimiento, cuando en realidad es un conocimiento popular, cercano, y que realmente en el que podemos intervenir. Quizá por eso todavía esa batalla que antes se ha mantenido, se ha manifestado un poco, ¿no?, ese equilibrio, pues yo creo que no se ha dado todavía la vuelta, sino que todavía seguimos teniendo cierta capacidad. La neutralidad de la red siempre se ha puesto en tela de juicio durante mucho tiempo, pero todavía sigue existiendo esa capacidad de mantener la internet y las tecnologías libres, siguen manteniendo esa capacidad de poder, pues con pequeños destellos, como se ha mencionado también antes, ¿no?, con el 1 de octubre, con Wikileaks, con muchísimos hechos que vemos continuamente, como esa capacidad de contrapoder. Que es un contrapoder que probablemente no está intermediado por la ideología, y eso, claro, pues nos puede, a las personas que tienen una trayectoria pues muy identificada, muy identitaria, pues les puede costar mucho, que está más atravesado por la idea de information wants to be free, por la desintermediación absoluta, por una neutralidad radical, por entender que, pues eso, ¿no?, es lo que más le cuesta, por ejemplo, a los creadores, ¿no?, cuando hablas de las licencias Creative Commons, ¿no?, el que siempre van a no, que no tengo uso comercial, no comercial, ¿no?, y todo, ¿por qué?, ¿no? Entonces, pues, que realmente yo creo que todavía sigue habiendo, o sea, y todavía esa disputa sigue existiendo, ¿no?, aunque de una manera, pues, residual y con un equilibrio muy débil, ¿no?, pero sigue estando ahí. Hola, yo soy Daniel. hay muchas cosas de las que podría hablar, ¿no? De esa parte del proceso. Y quizá pues cuente alguna hora y me salte y luego me acuerde y intente volver. Pero recuerdo de entrada que cuando esos debates sobre tecnología, política, se estaban haciendo cuerpo, pues ahí estaba entrando una especie de segunda generación de gente más conectada desde lo técnico y no con una historia de conocimiento y prácticas de movimiento social, de barrio, de cuerpo, de resistencia, sino como de una rama muy distinta de esa, ¿no? Pero que se conectó a esa en ese momento del nacimiento de Sin Dominio o 3-4 años después, se integró en ese proceso. Y ahí va una generación de un montón de gente, ¿no? Yo estaba ahí como una más, con un montón de gente que hay aquí también. Ahí está la oleada de Lavapiés Wireless, Madrid Wireless, toda esa reapropiación de las tecnologías rápidamente. Estaban esas prácticas de tener claro que estas tecnologías no servían solo para romper las barreras comunicativas, sino para romper las barreras comunicativas internas y facilitar la velocidad, la multiplicidad de las comunicaciones y crear microcerebros colectivos que se fueran extendiendo, ¿no? Entonces recuerdo esas batallas como muy bonitas, especialmente algunas. También recuerdo que el área telemática del Labo 3 fue ese sitio donde un buen día alguien nos dijo que sí se puede y que todo se podía. Y era como, wow, y sí se puede. Entonces a partir de ahí empezábamos a poder todo y desaparecieron todas las barreras. No, no se puede mover el barco y no se puede vaciar esa sala. ¿Cómo que no se puede? Claro que se puede, sí se puede. Y se vaciaba esa sala y se hacía un hack meeting del tamaño del que se hizo, ¿no? Cuando era como medio impensable. Y bueno, eso era por relacionarlo un poco por los aprendizajes de un montón de gente que de simplemente un proceso microtecnológico personal que empezaba a socializarse recibe toda una serie de experiencias basadas en la desobediencia civil, basadas en o heredadas de movimientos antimilitaristas y de procesos que se mezclan con todos esos microconocimientos, ¿no? Y que genera pues una capa nueva de activistas que se incorporan a ese proceso y que empiezan a experimentar con todas esas cosas, ¿no? Y dura bastantes años. Eso era una parte de esa historia que tiene muchísimo más que hablar, pero sí había habido como tres cosas que se conectan. Es esa posición crítica de partida hacia la tecnología previa hacia donde se saltó, ¿no? Que quizá nunca se abandonó del todo, o que se nos trasladó a la siguiente generación una gotita de ese ojito que nosotros pensábamos así y de alguna forma podría ser por algo. Tampoco hubo como un trabajo muy claro de por qué había ese rechazo a la tecnología, simplemente se asociaba a la vieja izquierda, no sé qué. Pero el manifiesto de este hack meeting, y ahí lo enlazas todo, lleva a que esa macro tecnología nos devoró socialmente. Permitió crear pequeñas redes de resistencia, ricas, tejidos, discursos, formas de lucha, prácticas nuevas y abrir campos y espacios de juego, pero a la vez un porcentaje muy alto de la población cayó totalmente en el uso apolítico, acrítico de esas tecnologías, como más o menos esas gentes nos habían dicho que era una alerta que había que tener constante, ¿no? Y hoy el espacio que nos junta tiene ese discurso. Este hack meeting habla precisamente de eso que se abandonó y que se dijo vamos a lanzarnos a esto y de que es esto hoy. No digo que nos sintamos algunos confundidos o medio engañados, aunque se nos dijera que había que lanzarse a toda esta aventura porque entendemos las miles de ventajas que tiene y las posiciones que todavía nos puede dar, ¿no? Pero sí se cumplió esa otra parte, sí se cumplió esa otra parte de que la masividad social entró a ese universo desde una posición no trabajada y es hoy producto de multinacionales internacionales, ¿no? Y rompe modelos económicos, sociales, etcétera, etcétera. Y que no seamos capaces ahora mismo de ver una salida clara no debe impedirnos simplemente seguir trabajando en esas áreas, ¿no? Y es un poco también las dudas que a mí me acercaron hoy a esta charla, que a ver cómo conectábamos ese pasado con el presente que tenemos y qué espacios eso nos puede generar de pensamiento, de acción, para reanalizar la situación en la que estamos y ver si hay una posibilidad de reinventarse y continuar intentando transformar cosas. Es una consulta, Dani, ¿cuál no es que los pesimistas estuvieran trabajando? Porque la tecnología ya, digamos, hubiera previsto este desenlace. Estaba al alcance. y era algo que era muy interesante aprender, era muy interesante compartir, y éramos cuatro gatos los que estábamos tan interesados en eso, era poca gente. Yo recuerdo en informática el primer año había mucha gente que no sabía manejar un ordenador, en ingeniería informática, o sea, era flipante. Y ahora es todo lo contrario, o sea, ahora estamos inundados en un mar de información y tenemos, o sea, para nosotros ahora la tecnología es algo como el agua corriente o la electricidad, es algo que damos por sentado, no es algo que tengamos que esforzarnos. Y hay que tener en cuenta que muchísima gente, la gran mayoría de la población, no cree en la autogestión. Entonces no habrían tenido acceso a la tecnología si no fueran las condiciones en las que se dan, en el contexto del mundo en el que vivimos actualmente. Y claro, o sea, cuesta mucho el reivindicar la autogestión con respecto a la tecnología cuando tienes tantísimas opciones que además pueden ir mucho más rápido y que además hay, o sea, claro, cuando hay un interés económico se pone mucho dinero en que la tecnología sea fácil de usar, incluso adictiva. Hace poco leí un post que me dejó flipada de cómo se utilizan técnicas para que sean, las redes sociales sean adictivas. Y eso es algo que bueno, tenemos que analizar y tenemos que entender. Y hay que entender cómo la tecnología nos afecta y cómo estamos desbordados con información. O sea, ahora es justo lo contrario que antes. O sea, ahora es, el problema que tenemos es cómo filtramos la información. Y eso es muy importante. Y bueno, otra cosa que creo que es muy importante también es que en muchas plataformas de software libre, muchos colectivos que se crean herramientas para ser usadas, no se pone ese foco en que sean fácilmente usables por una idea, a veces, o sea, no solo porque no haya medios para hacer las cosas más fáciles de usar, sino por esa idea, que a mí me parece un poco fea, de quien no se le ocurra no se la merece la tecnología. Bueno, pues si piensas eso, toda esa gente que no está dispuesta a andar cuesta arriba para poder usar esas herramientas, lo tiene mucho más fácil para usar otras herramientas. Entonces hay que pensar cómo hacemos lo más fácil posible esa autogestión. Y es complicado, es muy complicado. Y yo no consideraría malvado a todo aquel que está dentro de la sociedad capitalista, pero quiero intentar trabajar en hacer que la gente que está dentro de esa forma de ver las cosas entienda el por qué no. Jamás que intentar pensar que todo el que forma parte de una corriente mayoritaria dentro de la sociedad son malos, es pensar cómo les ayudamos a entender esa otra forma de ver las cosas y cómo les ayudamos a entender por qué hace falta la autogestión en la tecnología y por qué la tecnología es una herramienta, o sea, perdón, por qué la tecnología tiene que ser una herramienta para construir y no solo algo que usamos como usuario pasivo. Espera, que vas tú y luego hablas tú. Vale, yo solo quería comentar algunas cosas. De acuerdo a lo que tú has comentado, que me ha parecido muy bueno el que hayas puesto el dilema este, de decir, bueno, ¿qué ha pasado 20 años sobre todo, con el software libre? Vamos a ver, yo tengo que buscar, ¿vale? El software libre es un instrumento, es una herramienta. Es una herramienta muy potente porque te permite innovar de forma local. ¿Vale? Y lo segundo es que tú puedes construir lo que te dé la gana con ello, sin necesitar a ninguno de los hijos de puta de las empresas y demás. Pero ¿qué ocurre? El problema es que yo creo que el dilema está en la soberanía, tecnológica. Es decir, habéis estado hablando de servidores de correo y efectivamente ha pasado 20 años y a lo mejor no existe una infraestructura realmente con todas esas herramientas aquí en España de sistemas de correo que sean más o menos seguros y que sean más o menos con una privacidad decente. Es decir, tampoco hemos utilizado esas herramientas de una forma adecuada. ¿Qué ha ocurrido? Que 20 años después resulta que todos los móviles que tenéis ahí en los bolsillos llevan un hilo debajo y muchas empresas han utilizado esa herramienta, que es libre, utilízala como tú quieras para construir otras cosas, ¿vale? Y también lo que ha ocurrido es que Internet ha tenido varias fases, y como tú dices, ha habido una fase en la que Internet ha empezado a ser accesible y se ha masificado y ha empezado a ser fácil, ¿vale? Entonces estamos en la fase del niño pequeño, que utiliza la herramienta, porque me gusta mucho, sube las fotitos, sube no sé qué, pero soy imbécil, no me entero de las consecuencias que tiene porque estoy subiendo las fotos de mi hijo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a la vez está ocurriendo lo contrario, ¿no? Se están levantando voces y se están viendo gente como está levantando la voz y está mostrando el problema de la privacidad. Ahí tenemos, a Snowden, tenemos Wikileaks, tenemos un montón de esfuerzos por parte de mucha gente. Y por otra parte, tenemos las freenets, es decir, tenemos un montón de herramientas y redes paralelas a Internet, redes libres que funcionan con protocolos que no necesariamente van a poder acceder al gran hermano. Esas herramientas están y no existían hace 20 años. ¿Por qué no se están utilizando? ¿Por qué no se está utilizando desarrollo de código que compita realmente con las empresas? Porque las empresas, lo único que hay, muchas empresas hablan de open source sin saber realmente lo que es software libre. Y lo han pervertido, pero porque lo único que han hecho ha sido decir que bueno, tenemos estos programadores chulis, vamos a pagar dinero y vamos a hacer cosas con estas herramientas. Herramientas basadas en que sea todo fácil, porque a mí no me gusta esa tecnología demasiado y eso me permite también trabajar con ello. Pero estamos en un punto de inflexión, estamos en 2017. Y en 2017 lo que está ocurriendo es, básicamente, que tenemos una tecnología súper potente para trabajar con redes descentralizadas llamada blockchain, ¿vale? Está basado en un desarrollo hacker de hace 10 años prácticamente, y que blockchain es un blockchain público. El único blockchain público que existe actualmente que tiene éxito se llama Bitcoin, pero es una puta cagada porque al final se está utilizando para especulación y para un montón de historias, ¿no? Pero bueno, consiguió el objetivo, que era creación de moneda descentralizada sin ningún banco central, y que se pudiera utilizar por cualquiera ese tipo de dinero. Pero blockchain no solo sirve para eso, ¿no? O sea, ahora se está descubriendo y se está viendo que blockchain sirve para poder trabajar con un consenso a nivel de comunidad y de forma descentralizada. Y digo que es un punto de inflexión porque esta tecnología se la van a apropiar también si no existe un blockchain público que tenga éxito y que no esté vinculado a temas monetarios. Es decir, si alguien pone en marcha una base comunitaria de trabajo descentralizada, basada en Ethereum, que es lo que te va a dar esa capacidad, y tiene éxito, marcará un antes y un después. Pero hay realmente una carrera, es decir, hay un montón de pasta, hay un montón de gente que está en montones de... Hay una guerra de código ahora mismo para ver quién es el que crea el siguiente blockchain con éxito. Claro, hay una intención también de crear blockchains privados, sobre todo para temas financieros y demás. Pero la soberanía tecnológica, los medios ahora son mucho más grandes y fuertes para construirla que hace 20 años. El software libre sigue estando ahí. En el software libre puedes hacer lo que quieras. Puedes construir una nave espacial, puedes utilizarlo para llevar una... para comunicaciones interplanetarias, para hacer un sistema de vigilancia, o para hacer un sistema de contravigilancia, o para hacer un sistema de big data que puentee lo que ellos están intentando hacer, que es básicamente cruzar datos. Es decir, al final los que hacen la tecnología son los que tienen el poder, pero tienen, y somos nosotros en una gran parte, pero es lo que dice ella, ¿no? Es decir, no hemos sabido ver que hay un montón de gente que ya utiliza, que todo el mundo utiliza la tecnología y que ha llevado que este momento de inmadurez en el que estamos ahora, que todo el mundo la utiliza y está es muy fácil, dentro de 10, 20 años habrá una alarma social realmente porque tú has perdido tu identidad digital porque alguien te la ha robado, y entonces eso ya está empezando a ocurrir, se está empezando a haber alarmas de qué pasa con el control. Pero por otra parte, la parte activista y se ha quedado muy en el concepto de software libre antiguo, de que era revolucionario, porque podías construir con esa tecnología, no solo podías tenerla, tener acceso, sino que encima podías hacerla tú, cosas, y no olvidéis que el poder es de innovación local. Es decir, se trata de establecer proyectos a nivel global, pero con objetivos. Por ejemplo, el tema del correo electrónico, porque no existe, vuelvo a repetirlo, porque no existe... que trabaja en una cosa. Y esa cosa parece abarcable, digámoslo. Entonces, esa tecnología, la tecnología va creciendo, es decir, hablamos de capitalismo, hablamos de sociedades humanas, hablamos de nuestro contacto humano, de nuestra cultura, pero la tecnología también es una cosa que rula a su propia movida, ¿no? Es decir, Entonces, el campo de tecnología, en algún momento, es fácil que se reúna mucha gente en Madrid en torno a un grupo, digamos, ¿no? Ahora, la tecnología ya es tanto más grande que ya no puedes trabajar en Apache o en servidores de correo y crear una única, ni siquiera un único campo de trabajo. Es decir, ahora mismo la tecnología es un campo que se está expandiendo tanto que ya ni siquiera los propios hacktivistas, a lo mejor, o los que se consideran ellos que quieren trabajar la tecnología, los hackers, a lo mejor, ni siquiera llegan a crear esos proyectos tan grandes, ¿no? Es decir, hay tantos proyectos sueltos y es una cosa muy grande. Luego, aparte, lo que decíais de que, a ver, cuando ya ese campo se abre, se generan desconexiones. Y eso está ocurriendo también en el resto de la sociedad. Es decir, para mí, una de las cosas que planteaba Padilla, yo lo interpreto como desconexión, ¿no? Es decir, ella decía que el activismo, los hackers, que estaban como sueltos, ¿no? Entonces, a lo mejor antes era más fácil estar conectados y ahora es mucho más difícil, hay muchos más campos. Luego, hay que salir, yo creo, de una visión inocente. Los hackers, quien se considera hacker, quien le gusta una historia y se divierte sacándole las tripas y haciendo ciertas cosas, y luego pues, con los demás, en una visión política o de manejar su herramienta, lo que hace, en principio, se lo pasa bien o tiene alguna motivación para hacerlo, ¿vale? Yo soy de los que me lo paso bien. Hay otra gente, bueno, también tengo algunos empujes, ¿no? Pero yo considero pues, que en fútbol seguro que hay alguien que le mola muy bien el fútbol y va y descompone el fútbol, bueno, que se hace cosas nuevas, ¿no? Y a lo mejor esa persona lo usa para algo, o hace no sé. Bueno, lo que quiero decir es que no seamos tampoco tan inocentes y creamos que el dominar una tecnología significa que tú estás liberando al mundo. Es decir, las tecnologías, cuando hablamos de soberanía tecnológica, vale, tú tienes un router libre, ¿no? Entonces ya tienes soberanía tecnológica, sí, pero en el mundo que luego, dentro de 20 años, va a utilizar un montón de gente o una aplicación de correo, ¿no? 100% libre y que sabes gestionar y tal, ¿no? Pero luego empiezan a llegar un montón de empresas, algunas tecnologías libres van a usar, pero otras no, o van a hacer cosas y lo van a aplicar de una forma capitalista. Y no son ellos, ni son los malos, ni es el otro lado, es decir, somos todos absolutamente, algunos creamos ciertas autonomías, ciertos espacios, pero si tú has desarrollado un chiste de correo, tú no estás ahí 20 años intentando que eso sea una solución viable que compita contra Gmail, ¿vale? Entonces, creo que es una cosa que, no sé exactamente, que decía Padilla también, o sea, que he visto que nos van a ganar, entre comillas, nos van a ganar en muchas cosas. Y es una cuestión de comodidad y de ciertas incapacidades, entonces habrá que elegir dónde trabajar, bueno, es más, bueno, entonces, por eso, comprar ese servicio de Gmail o comprar ese router, esa conexión a internet, y resulta que hoy en día, por lo que sea, está funcionando pues a través de Vodafone, a través de quien sea, ¿no? De compañías grandes, aparte porque controlan la ley o lo que sea. Y es realmente muy difícil llegar a ese nivel. Pero tiene razón el compañero que también dice, bueno, pues que la relación de soporte ha ocurrido, y es verdad. O sea, tú miras las empresas, los proyectos que sacan, la mitad de los proyectos grandes ya son soporte, bueno, la mitad de lo que yo veo, no tengo ni idea, pero que ya es como estándar. Como el campo se abre, luego llevan las licencias de Creative Commons, ¿no? Del contenido. Ahora vamos a liberar el contenido, ¿no? Ya nuestras herramientas tecnológicas, y eso lo hace otra gente, en conexión, pero lo hace otra gente, ¿no? Y entonces, a lo mejor el mundo de la economía también tendrá que de repente empezar a eclosionar, empezar a crecer economías libres, pero son territorios que hasta ahora no hemos sido capaces tanto de conquistar. O sea, la moneda, las criptomonedas, el blockchain, estamos siguiendo hacer cosas, y bueno, pues de repente yo creo que empezará a emerger otra cosa, igual que de repente ha conseguido el hardware empezar a crear conocimiento libre y tal dentro del hardware, pues imagino yo que también de repente habrá una eclosión dentro del otro. Pero que no pretendamos que nuestros proyectos sean totales. Y también intentar también a lo mejor abrir la capacidad mental de decir, vale, yo voy a trabajar dentro de un... pensar en ecosistemas, en lugar de pensar en el yo, pensar en ecosistemas. Y en realidad pensar en cuando piensas en el yo, dices, yo voy a hacer tal programa y lo va a tener todo el mundo, ¿no? De repente todo el mundo lo va a tener. Y no te das cuenta que tú ves una parte, tú ves tu cosa y por ahí está. Entonces, bueno, pues eso, plantear un poco así preguntas. Yo no programo un poco, pero no de forma poca siempre. O sea, bueno, antes. Yo solamente quería decir una cosa así como abogado del diablo. Cuando habláis de esto de la revolución del software libre y dónde queda cada cosa, yo entiendo que el software libre ha ganado. Y por eso estamos un poco en la situación en la que estamos. Yo por lo menos empecé a usar el software libre, aparte de política, aparte de por la libertad en la que me daba, porque creía que la forma en la que se construye el software libre es mejor es colaborativo y hace que todo el mundo funcione mejor. Hace 15 años el mayor enemigo de software libre, yo diría que es Microsoft. Hace un año ha liberado .NET Core como software libre y ahí está para que todo el mundo lo use. Facebook usa el software que produce Airbnb, Airbnb usa el software que produce Google, Google usa el software que produce X, o sea, se interrelaciona, ¿no? Yo estoy un poco compadida, creo que esa revolución tenía sus claves, una era el software libre, otra era hacker, otra era hacker activismo, y algunas de ellas han avanzado. Si queremos formar parte de otra revolución, tendremos que avanzar con ellas y ver qué necesita la comunidad, para que en teoría siempre quisimos un poco servir, que es la gente, ¿no? Y el hacernos un poco más libres entre todas. Entonces, tendremos que replantearnos un poco las cosas. Dar ahora un correo creo que no sirve de nada, ¿no? A lo mejor tenemos que hablar en clave de, pues eso, de discernir cómo la información llega a nosotros y a nosotras y ver cómo la validamos, ¿no? A lo mejor eso es un reto hoy en día. Pero vamos, para mí me parece que el software libre ganó. Siempre iba a ganar. Bueno, primero que muchas veces hablamos de tecnología y creo que tenemos que claro, cuando hablamos de tecnología muchas veces estamos hablando más bien de moda y concretamente ahora, como estamos hablando de hace 20 años, de la moda de hace 20 años. Y quiero decir, un papel y un boli es tecnología también, y hace 40 años lo que era loja que dentro de un momento se hace capaz de implementar panfletos. Hace 20 años era el área telemática. Ahora posiblemente el mundo está en otra parte porque para publicar contenidos tenemos WordPress, que es software libre, tenemos otras muchas tecnologías y demás. Entonces, hay que entender, por otro lado, lo que decía Marot, el mercado juega. Es decir, de igual forma que cuando se conquistan derechos, como pueden ser derechos de tipo LGTB, tenemos un capitalismo rosa que aparece para intentar mercantilizar todos esos nuevos derechos generados, es lógico que cuando de repente hace 20 años el mercado se dio cuenta que su forma, su modelo de negocio basado en la venta de conocimiento, la venta de código compilado, que era lo que intentaba hacer Apple, Microsoft y demás, se enfrentó al software libre y perdió, como decía el compañero, empezaron a orientar sus modelos de negocio a otros. Porque al final los modelos de negocio del capitalismo se basan en cerramientos, o sea, hace dos siglos, el cerramiento de tierras para expulsar de los campos comunales, pues ahora esos cerramientos están en mundos como puede ser la venta de servicios, de tal forma que la tecnología, entre comillas, es transparente, o lo que es la venta de nuestra vida, es decir, en el sentido de privacidad y demás, que nos permitan hacer una segmentación del mercado mejor para vendernos. Que no es tan diferente como ese cerramiento que estamos teniendo en el derecho a la ciudad, por ejemplo, cuando en la primera intervención de Ana, en relación de dónde vas a vivir, ¿no? Entonces, la idea es, si no entendemos cómo los nuevos modelos de negocio nos están, por esa manera, funcionando la vida, y no podemos buscar de qué forma podemos desarrollar tecnologías que nos dé soberanía en ese campo de conflicto que haya actualmente, porque software libre ya no es un campo de conflicto. O sea, si Apple acaba de liberar el kernel de todos sus dispositivos hace un mes. Entonces, ¿por qué? Porque ya no intenta vencer ahí, está intentando ganar otras batallas. Entonces, tenemos que entender cuáles son esas batallas, entender cómo se están lucrando a través de esos conflictos y de qué forma podemos desarrollar formas de evitarlas. ¿Vale? Que puede ser que blockchain nos pueda aportar, o puede ser que no, que sea otra cosa, pero tenemos que entender dónde está ahora mismo el capitalismo haciendo esa presión, de igual forma que hace 20 años teníamos muy claro que era el acceso a internet, pero a día de hoy ya no es el punto de conflicto. Pero a la vez que el software libre gana la batalla, la ha perdido, en el sentido de ya nadie ejecuta software usuario. Entonces, el concepto que tiene es que las herramientas construyen mecanos, y con las herramientas con las que se ha utilizado el mecano actual ha sido software libre. Pero este mecano, que ahora está siendo Big Data, Cloud, tal, existen herramientas tan potentes como blockchains que va a cambiar el mundo, va a ser un mundo realmente terrible, simplemente se apropian de él. Es decir, donde resulta que todo está controlado por conceptos como por los que pueden ser, como por ejemplo DAO, que serían organizaciones organizaciones que se autogestionan automáticamente con un algoritmo. Hasta lo del blockchain es muy potente, pero es para lo bueno y para lo malo. Es decir, entonces ahí también hay una serie de herramientas. O sea, si en el mundo hacker pensáramos que hace 20 años tuviéramos una herramienta para trabajar con redes descentralizadas, con almacenamiento descentralizado y con proceso que establece un consenso prácticamente automático, porque utiliza criptografía, por cierto, criptografía ciberpunk, no es otra, de la que utilizan las putas empresas. Al fin y al cabo, toda la criptografía de clave pública no la han inventado las putas empresas, las inventaron una serie de tíos y a partir de ahí las empresas lo han utilizado. Entonces, con blockchain puede pasar lo mismo. Un desarrollo que está basado en todo lo que se había crecido en software libre, nace en 2008-2009, 10 años después empieza a tener madurez y ahora se está viendo cómo poderlo mercantilizar y utilizar para de forma privada. El problema, lo bueno de esta tecnología es que necesita que sea pública y que haya un consenso de red, forma parte del funcionamiento del blockchain. Entonces, ahí está la guerra de código, es decir, hay mucha gente que está poniendo pasta buscando programadores para hacer cosas buenas o malas, no sé. Sí, yo quería volver un poco a lo que ha dicho Rosu antes de ese paradigma cliente-servidor que ni entonces ni hoy hemos roto. Y es uno de los problemas. En cuanto al mercado, como decía Madora, y nosotros no hemos estado ahí. Sin dominio ha sobrevivido hasta hoy como puede, pero no tiene potencia y no ha habido, de unos años a esta parte, cada vez hay menos colectivos que prestan servicios a gente, ¿no? Y yo creo que esa es una de las grandes luchas que hay que redescubrir. Que nosotros nos prestemos nuestros servicios con software libre, sí, pero que seamos nosotros quienes usemos ese software libre. No, simplemente que no sé si lo que ha dicho Charlie, que yo creo que sería importante, no sé si este grupo, este espacio en su continuidad puede hacerse cargo, pero me parece escuchándoos, que aquí estáis como la vanguardia de la tecnología social, política, etcétera, que lo que nos falta ahora, me da la impresión, es el mapa de conflictos y de peleas o de movimientos, ¿no? Que creo que, no, igual está por ahí, yo no lo tengo, pero que me da la impresión de que lo que surge es que lo que nos hemos quedado sin ese mapa, que hace unos años sí que estaba claro y que ahora no se sabe cuál es. Es decir, que incluso en las luchas con el copyleft y todo esto, pues yo creo que en determinado momento también estaba claro con quién estábamos peleando, estaba la SGAE, estaban los que impedían el derecho de copia, las empresas que impedían el derecho de copia porque querían hacer negocios sobre la mercancía escasa, pero ahora ya no está un poco así. Ahora está Netflix, ahora está Spotify, ahora, es decir, de todo ese conflicto que hubo con copyleft, piratería, ley Sinde, etc., ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el mapa ahora de ese conflicto? ¿Cómo se ha autorregulado el mercado? Porque se ha autorregulado con la aparición de los Netflix y los Spotify y todas esas maneras de hacer fácil una especie de consumo que ya, bueno, pues no lo tienes que buscar por otros lados, pero ya es un consumo de otro tipo, ¿no? Entonces, ¿qué pinta ahora el copyleft? ¿Qué es ahora la cultura libre? Yo, o sea, me da la impresión de que lo que no tenemos ahora claro es ese mapa. Yo, por lo menos, que estaba muy conectado a las peleas que tenían que ver con la propiedad intelectual y así, no tengo ni idea. ¿Qué ha sido de la ley Sinde? ¿Eso ha sido capaz de algo o no? ¿Se autorregula el mercado solo y entonces el problema de la piratería se ha acabado? Digamos, con todas estas empresas que abaratan muchísimo el precio de las cosas y con esa facilidad, pues bueno, pues nos enganchamos a ellas. Entonces, la cultura libre de Creative Commons, que sigue creciendo lo de las licencias Creative Commons, o no la utiliza ya nadie. O sea, me da la impresión de que, como también estos últimos años hemos estado en otras cosas, porque ha habido 15M y había que hacerse con las municipalidades y con los gobiernos, pues me parece que hay que reconstruir los mapas, ¿no? Y entonces no sé si este espacio, esta gente, puede hacerse cargo de eso, pero creo que estaría interesante cuáles son los puntos de conflicto y dónde están las fuerzas favorables y dónde están los problemas hoy, que yo creo que ya no son los de hace unos años, ¿no? Son las 8:05, se supone que las 8 está convocada en una manifiesto que a lo mejor resumo un poco cuáles son las preguntas de la hora. Hay unas palabras seguidas, pido un poco de brevedad, hacemos esta ronda y si os parece, cerramos con esta ronda. Perdón, interrupción. De lo que está diciendo de la lectura manifiesto que va a ser así en la calle, ¿vale? Porque no estaba previsto, y en esos 5 minutitos, o sea, si se queda mucho, creo que era muy interesante y no he estado aquí. ¿vale? Sí, esperen, por favor. Sí, esperamos. Vale, dejamos de esperar. Si nos estás en el pie. Voy a decirlo también, gracias. Bueno, una cosa que me parece pertinente decir también es que cuando hablamos de soberanía tecnológica en el ámbito de la informática, porque no es la única tecnología, generalmente atendemos a software y un planteamiento, un cliente servidor, es el de las propias, los propios canales que utilizamos para acceder a internet, para interconectarnos. Entonces me parece que esta arquitectura de cliente servidor determina de buena manera que no aparezcan más, bueno, no solo que no aparezcan más, sino que vayan desapareciendo los proyectos de autoprovisión de servicios, como puede ser Cordeo, etc. Esa arquitectura de esta vez, es la que dice el servidor que yo no había. Eso lo digo. Yo tengo una pregunta, queda poco tiempo, a lo mejor es pregunta, lo dejo en el aire. ¿No os da la impresión que el software libre, que inicialmente era cooperación en red, trabajar en abierto, en los últimos años es mucha gente se está metiendo la privacidad a la criptografía, que está cerrando cooperación, está cerrando lo abierto? Posiblemente en España no tanto, para mí me da la impresión, países como Brasil, que eran potencias del copyleft, se han metido de lleno a la privacidad, criptografía, los movimientos sociales están totalmente desconectados, y en Alemania, en toda Europa también. ¿No os da la impresión de que hay una contradicción o que la privacidad está haciendo un cortocircuito de lo libre y lo abierto, que hace el 15M era una conexión pública y en abierto, un tweet te conectaba y te autoorganizaba, y ahora la gente está comunicando hacia adentro y encriptado? ¿No os da un poco de miedo? A mí, no tanto en España, pero está empezando a pasar, y evidentemente no estoy diciendo que no haga falta, porque toda la tecnología en común y la soberanía tecnológica tiene que beber de esta privacidad, ¿no? O incluso por defecto, por fabricación, ¿no? Lanzo un poco la pregunta, a mí personalmente me angustia un poco, estoy viendo a muchas redes activistas cada vez más endogámicas por esta cuestión, ¿no? Que nos espía Facebook y tal, que es una puta mierda, pero... Soy muy contento de estar en este encuentro, que es muy potente, pero quería hacer una observación y dos comentarios. La primera observación es que tuve un poco la impresión de un sentimiento un poco triste, ¿no? Escuchando las charlas, ¿sí? Y, pero a mí me gustaría pensar que no es tristeza, pero tal vez un poco de angustia. Y si tenemos una angustia fuerte, la angustia es también un punto de inicio, ¿no? De un proceso de una nueva individuación, una nueva, tal vez, de cambio paradigmático. Y a mí esto suena bien porque tal vez sea un poco un sentimiento compartido, ¿no? De que nosotros todos estamos en un punto en que percibimos que hay una necesidad de un cambio de acción y de práctica, ¿no? Y ahí quería compartir un poco ese documental. Primero, acerca de lo que pasó en Brasil con el movimiento de las crypto raves, que en un corto espacio de tiempo, en 3-4 años, hubo un poco una decisión de crear un proceso de masificación. Las últimas crypto raves fueron como muy, muy potentes, con 5.000, 4.000 personas que estaban ahí participando por 24 horas de una actividad. Claro, esto no significa que toda esta gente va a estar utilizando criptografía en los movimientos sociales, pero hubo un poco un cambio de percepción acerca de cuestiones de la privacidad y también de utilización de tecnologías, de masificar las tecnologías de criptografía, ¿no? Pero al mismo tiempo, un otro cambio importante que pasó, especialmente en el último año en la CryptoRave, fue un poco una impresión que se cambió el modelo de análisis, de los modelos de la amenaza, ¿no? Porque la gente que está ahí trabajando con la tecnología de seguridad está siempre pensando en un diseño de la amenaza. La amenaza que nosotros trabajábamos era muy centrada en un modelo de amenaza internacional como de MSA, por ejemplo. Pero lo que estaba pasando en Brasil es que nosotros estamos viviendo en un estado de excepción puro, muy, muy, muy puro, ¿no? Entonces, no pasa nada que está utilizando un nivel de criptografía muy alto, pero la policía entra a su casa sin orden judicial y con una pistola y dice para mí, ¿cuál es tu contraseña? ¿Sabes? Entonces, esto apareció como una percepción muy amplia y es interesante porque entonces los modelos de análisis de amenaza se cambió para una cosa que es más sociotécnica y no solamente de una percepción más técnica de los tipos de tecnología que podría utilizar, porque lo ambiente de amenaza está muy distinto. Y por fin, otro comentario que, además de este mapa, que creo que es muy importante hacer, ¿no? Parece interesante plantear un poco también un punto de partida que tal vez sea distinto de 20 años atrás, que a 20 años atrás la tecnología digital no estaba tan presente en la vida de toda la gente. Entonces los hackers tenían como un punto de partida de experticia que era como un punto muy singular. Y hoy estamos en una situación de la tecnología tiene una presencia muy ubicua en toda la sociedad y es una tecnología muy distinta. Esto me hace pensar que tal vez tenemos que tener como un punto de partida más humilde, no sé si, más común, más ordinario, ¿sabes? Bueno, ¿desde dónde debo partir en este escenario en que estas tecnologías tienen una presencia que es mucho más ubicua en todas las vidas de todas las personas? Entonces tal vez que no sea tanto un punto desde la excelencia técnica, pero eso también, pero es un punto tal vez más ordinario, más común, que tiene por tanto una presencia más ahí ordinaria en toda la gente. Y esto me parece que es como también un desplazamiento, ¿no? Desde donde estamos mirando a la utilización de las tecnologías. No sé si esta apertura, creo, sería como una apertura real, que consiste fundamentalmente en una apertura de preguntas colectivas, lo cual estamos viendo. Así que lo dejo en un agradecimiento, en un continuará.